Te vamos a contar sobre el programa del Sindicato de Amas de Casa para prevenir la violencia de género hacia las amas de casa. Para hablar de ello y de la situación en general, estamos en comunicación telefónica con la titular de SACRA, del Sindicato de Amas de Casa. Hablamos de Pupi Palero, a quien le damos buenos días. Hola, Pupi, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿qué tal? Buen día. Un saludo a la audiencia de La Mosquitera. Bueno, gusto, nuevamente. Muchas gracias, como siempre, por esta posibilidad de encontrarnos al aire. Y bueno, preguntarte, Pupi, situación de pandemia. Nos hemos encontrado también en la situación de pandemia al aire, reflexionando acerca de la realidad de las amas de casa. Y bueno, en función de ello, ¿cómo está la situación? Y también sobre este programa que surge desde el sindicato para prevenir la violencia de género. Bueno, mira, dos cositas. En realidad, todos sabemos que durante la crisis y la pandemia, bueno, no solamente las amas de casa, las mujeres, nos recargamos, tuvimos diversidad de situaciones en donde nos encontramos desbordadas. También se supo del aumento de denuncias por la situación de violencia. Y vos sabés que también desde nuestra organización, como sindicato de mujeres, nosotros tenemos una obra social, que con mucho esfuerzo, obviamente, la llevamos adelante cada día dentro de lo que es el sistema de salud y las corporaciones médicas. Pudimos instaurar nuestras oficinas en la mayoría de las provincias. Entonces, también durante el año de pandemia, justamente el sistema de salud también se vio en crisis y se vio cuestionado y se vio, viste, que está también la temática de una reforma del sistema de salud. Bueno, justamente nuestra obra social es pionera en poner justamente en debate la también el hacerse cargo de la situación de violencia en nuestras afiliadas y bueno, las casas de todas las familias argentinas, ¿no? Cuando vos hablás de que pusimos en práctica o pusimos en vigencia un programa para amas de casa, también te recuerdo que nuestra obra social, como cualquier otra obra social, recibe a cualquier trabajadora de cualquier rubro, trabajadoras y trabajadores. Entonces también esto no solamente implicaría acompañar la situación de amas de casa, sino también de, por ejemplo, una monotributista que decide estar en nuestra obra social, o una trabajadora de cualquier otro ámbito, pero que sea afiliada a nuestra obra social. Y justamente la combinación entre un sindicato que acompaña y una obra social que ofrece un acompañamiento desde la salud, que no significa que nosotros patologicemos la temática, ¿no? Pero sí, por lo menos, todo lo que tiene que responsabilizarse el sistema de salud en la situación de violencia. Así que para nosotros es un orgullo, es un honor, lamentablemente, tener que abordar esto. Por supuesto, nadie quisiéramos que esto no existiera, pero sabemos que esto existe, es una realidad, y hay que hacerse cargo y hay que poner todos los recursos disponibles desde el sistema de salud, en este caso del sistema de obras sociales y prepagas, para acompañar la situación, para que obviamente muchas mujeres puedan contar con este asesoramiento, este acompañamiento y la atención integral, ¿no? Seguro, Pupi. Bueno, qué importante toda esta amplitud, ¿no? Y el poder entenderlo al sindicato también desde allí. Y cuáles son un poco las herramientas que han estado pudiendo llevar a cabo en función de las situaciones de violencia. Bueno, tenemos una, en lo concreto, en lo pragmático, tenemos se ha iniciado un sistema de acompañamiento que, bueno, primero que nada es un sistema desde WhatsApp para recibir consultas, asesoramiento, el mínimo acompañamiento de información a la persona que, bueno, obviamente se contacta con el sistema, ¿no? Después de eso, hay ya una derivación a un equipo de profesionales, obviamente dependiendo de la situación, en lo que se ha involucrado concretamente nuestra obra social es la atención médica, que puede ser la atención en salud mental, en clínica médica, en traumatología, en pediatría, porque estamos hablando de violencia intrafamiliar, y también, si fuera necesario, la derivación a un equipo legal. Y desde el SACRA, lo que sería el sindicato, el acompañamiento social, digamos, de la persona que se encuentra en esta situación, ¿no? Eso sería formalmente lo que instaura nuestra obra social. Pero lo importante y lo que necesitamos comunicar, y también se está difundiendo y se busca apoyo, es desde la propuesta política de nuestra obra social, porque nosotros tenemos una compañera en diputados del Congreso Nacional y otra compañera en senadores. Pero la compañera que es diputada actualmente promovió la aprobación de la ley en diputados para que el plan médico obligatorio de obras sociales incluyera la atención de personas en situación de violencia de género con esta perspectiva, ¿no? Entonces, ya se aprobó el año pasado y se busca la aprobación en el Senado. Para eso justamente también estamos necesitando comunicar, difundir, que se sepa para buscar apoyo, porque como decimos, las obras sociales en general, vos sabés, están manejados por los gremios uh-huh. son conducidos, o sea, normalmente por un sistema súper machista, muy patriarcal, y sabemos que este tema no solo no tiene ni empatía, sino que a veces no hay conocimiento de cómo llevar el abordaje. Bueno, nuestra obra social, por ser una organización de mujeres, que toma esta problemática, tiene la intención y la formación para acompañar esta problemática y ponerla en debate para que las otras obras sociales también colaboren. Porque vos sabés, Gaby, que digamos, dentro de lo que es el grupo, todo el movimiento de mujeres, las organizaciones feministas, podríamos decir que hay mucho activismo, pero cuando tenemos que resolver situaciones o acompañar situaciones de violencia, siempre llegamos a organismos del Estado, uh-huh. a las áreas municipales, a las áreas provinciales. Sabemos que tenemos un ministerio que también ha puesto un programa en vigencia, pero desde lo que sería el sistema de salud, de obras sociales y prepagas, no hay acompañamiento. O sea, depende ya más de la empatía o la predisposición de los profesionales concretamente, pero no como un programa concreto dentro de esas organizaciones. No sé si me explico. Entonces, esta es la intención de también llevar desde el sistema de obras sociales, responsabilizarse y acompañar esta situación, por supuesto que sobre todo el país. O sea, tenemos en todas las provincias, en mayor o menor medida, tenemos situaciones de violencia que lamentamos todos los días, ¿no? Seguro. Bueno, y qué importante esto mismo, ¿no? No solamente desde la militancia feminista, desde los espacios del movimiento en general, de los feminismos, sino también en cada espacio que esto se logre y en cada espacio donde hay otros actores y otras responsabilidades, ¿no? Tales como las responsabilidades del Estado, como, bueno, también las responsabilidades de los sindicatos, ¿no? Qué importante que esto suceda. Y pensar también, pensaba, y en esto hemos hablado varias veces, Pupi, al respecto, pero además la importancia y cómo lo ves esto y cómo lo ves como, o qué desafíos al respecto en relación a los feminismos de poder ir generando acciones que tengan que ver con lo interseccional, que nos incluyan absolutamente a todes y que tengan una mirada también en relación a las clases sociales. ¿Cómo lo ves hoy en general, también en relación a estas medidas que surgen y que están acompañando el sindicato? Y qué desafíos, ¿no?, se vienen también en una pandemia que nos ha hecho preguntarnos mucho, ¿no? Bueno, yo quizás te lo comento más desde una opinión personal, ¿no? Uh-huh. Pero sí encuentro que la militancia tendría que estar dirigida no solo a denunciar una problemática, a denunciar todo lo que falta, sino poner en acción los recursos que cada espacio y cada organización tiene, digamos, justamente por su identidad. Digamos, es distinta la propuesta que puede hacer un gremio que la que puede hacer una organización barrial, una organización cultural. Pero sí es cierto que todos tenemos algo que ver en esta problemática y obviamente desde el ámbito de cada espacio, de cada organización, tenemos algo distinto, herramientas distintas e inclusive formas de comunicar y convocar distintas. Por ejemplo, en este caso nosotros decimos de la obra social podemos hablar desde la parte de salud, cómo podemos acompañar, porque se puede hacer muchísimo en el sistema de salud, muchísimo. Pero ¿qué pasa? depende de cada profesional, eso normalmente depende de cada profesional, pero si ponemos en acción los recursos y la mirada de compromiso para erradicar esta problemática, involucrándonos con recursos y con acciones, no solamente denunciando o no solamente exigiendo al Estado, en caso de que no fuéramos parte del Estado, y si fuéramos parte del Estado, poner en acción todo lo que se pueda, por supuesto, pero sí es necesario involucrarse desde cada ámbito con lo que ese ámbito tiene de recursos y de posibilidades estratégicas de gestión para llevar adelante. Al menos yo lo considero así. Por ejemplo, ahora sabemos que ha habido, por ejemplo, una medida que a nosotros, por supuesto, la recibimos muchísimo desde lo que ha sido la resolución del ANSES y este decreto anunciado para que las mujeres madres que llegan a la edad de jubilarse se le puedan considerar aportes por los años de trabajo en cuidados, ¿no es cierto? Esa medida, que a nosotros nos parece excelente, eso es también tener a disposición no solamente un organismo, un recurso, en caso de la conducción, digamos, del ANSES, sino que también dice, bueno, el sistema previsional, ¿cómo podemos aportar? Con esta medida, bueno, la llevamos adelante y convocamos, por supuesto, a la sociedad a acompañar, a difundir, a valorar que se pueda poner en práctica concretamente esta medida, que es reparatoria y es igualatoria, por supuesto. Pupi, para quienes nos escuchan también, si les podés contar cómo hacer para comunicarse con ustedes y frente a cualquier consulta o cualquier duda. Bueno, en general, digamos, para comunicarse con Osacra, pues, hay mails, hay un sitio que puede, donde pueden encontrar casi toda la información, que es www.osacra.org.ar. Y si no, nuestros teléfonos de acá, de la sede en Mendoza, que es 423-7835. Bueno, buenísimo. Entonces, estamos en las redes, sí. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, pero básicamente esos serían los contactos que tenemos. Si no, en la calle San Juan 991 de Pleno Centro, donde también estamos recibiendo consultas sobre el tema previsional. Normalmente recibimos muchas consultas sobre el tema previsional y sobre este sistema que vamos a poner en práctica. Si bien lo difundimos, a veces puede quedar limitado a lo que sea la afiliación, o sea, a personas que ya están afiliadas, ¿no? Pero no quita que, por supuesto, siempre estamos a disposición de cualquier consulta para acompañar. Bueno, Pupi, como siempre, agradecer tu disposición y, bueno, esta posibilidad de encontrarnos. Y desde acá te mandamos un abrazo grande. No, la agradecida soy yo, que nos permiten también comunicar y acompañar desde nuestra organización. Siempre, siempre presente la mosquitera, así que un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.